Bueno, muy bien, arrancamos el cafecito con Juan Carlos Junio y les recordamos que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, no solamente en la cuenta de Que Vuelvan las Ideas, sino también en la cuenta de Facebook del señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, entre tantas otras cosas. ¿Qué estás leyendo, Juan Carlos? Te veo con un libro sobre la mesa y está marcado, además doy fe que lo está leyendo. Sí, efectivamente es un libro que se titula Carmen y Daniel, de Patricia Delia Pellegrini, que tiene que ver con una historia de desaparecidos. Se trata de dos jóvenes que fueron desaparecidos en agosto del 77, sí, según este relato. Carmen Percibati Franco y Daniel Manzotti, que eran militantes montoneros de Aedo. La peculiaridad de este libro es que tiene una fuerte connotación de familia. La autora es prima, ajá, de una de la joven desaparecida y dice, para ser breve, en la contratapa, Carmen y Daniel es un intento grupal por recuperar la imagen singular de dos personas que ya no están. Una familia, en el sentido más amplio de la palabra, recuerda, hace memoria, cuenta y transmite experiencias pasadas, muchas veces dolorosas y solapadas. De esa manera, Carmen y Daniel dejan de confundirse en el pasado para recuperar sus biografías y sus nombres y vuelven a estar entre nosotros, narrados y contados por aquellos que no pueden, que no se resignan a olvidarlos, en gran parte su propia familia. Es un libro que reúne los testimonios de la familia y de otros, además de que la propia autora es prima de la joven desaparecida, de Carmen, ¿no es cierto? Así que creo que es muy interesante, lo recomiendo. Carmen y Daniel, de Patricia Delia Pellegrini. Muy bien, bueno, registramos. Me hiciste acordar que el viernes empieza la marcha de la resistencia. Sí, Madre de Plaza de Mayo, empiezan a marchar, esa marcha que han hecho durante... ¿Empieza el viernes o empieza mañana? Ay, jueves. Me agarraste, tenés razón. Me parece que mañana. Tengo modo de chequearlo ya, pero mientras lo buscas, mañana vamos a, si todo sale bien, mañana charlamos con Eve un ratito, cuando termine la marcha de los jueves, charlamos un ratito y hablamos de la marcha de la resistencia. Ahora les damos bien el dato para no equivocarnos. Es la última marcha de la resistencia porque las madres ya habían tomado esta decisión durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entienden que la marcha de resistencia era resistencia al gobierno o al poder que estaba expresado en la Casa de Gobierno. El viernes. El viernes. Sí. Y entonces, entienden que el enemigo ya no estará en la Casa de Gobierno, claro, razón claro, por la cual esta es la claro, última marcha de la resistencia, pero hace rato que no charlamos con Eve y va a ser una linda charla. Bueno, Juan Carlos Junio, ¿podemos compartir algunas reflexiones de Alberto Fernández? Ayer charló con una radio colega y entre otras cosas dijo que el famoso último desembolso del acuerdo con el Fondo Monetario, sí, y la verdad que lo primero que vamos a hacer, casi como primer gesto de la política de desendeudamiento, decirle no me lo des, la verdad que no lo quiero porque me mete más problemas que soluciones, pero así lo explicaba Alberto Fernández ayer. La pregunta que yo te hago es, si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, ¿vos crees que la solución es seguir endeudándote? No es la solución. Es más o menos como el tipo que ha tomado mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando vino, la solución es que dejes de tomar. A mí me parece que la primera regla que tenemos que tener nosotros es dejar de pedir dinero. ¿Pero ese acuerdo no van a venir entonces? No lo sé. Eso es... Hay un acuerdo que dice le vamos a mandar a Argentina alrededor de 57 mil millones de dólares. Y le han dado hasta acá 45 mil. Quedan alrededor de 11 mil porque hay una diferencia y se pierden comisiones y otras cosas de este tipo de cosas. Otras cosas de este tipo de cosas son las que más asustan. Y que voy a ir a pedir, tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones más. Yo lo que quiero es dejar de pedir, que me dejen pagar. ¿Podés dejar de pedir? ¿Puedes decir, bancano, me des estas 11 mil? Sí, podemos, absolutamente podemos. ¿Sabés qué quiero yo? Yo intento ser una persona seria. No sé si me sale, pero lo intento. Para mí, ¿qué es una persona seria? Es una persona que te dice, mira, voy a hacer tal cosa y vos sabés que lo va a cumplir, ¿no? Que da su palabra y la cumple. Para mí eso es una persona seria. Yo no quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir. Esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó uno, dos, tres, no cumplió ninguno. Yo quiero firmar uno que lo podamos cumplir. La primera regla para cumplir es decir, no me presten más plata, pero déjenme desarrollarme para poder pagarles. Están siempre con esto. ¿Cuánto tiempo necesito? Yo no sé. Discutamos el tiempo que necesito para volver a poner en marcha la economía, pero no me den más plata. Alberto Fernández ayer en la radio colega Radio con Voz con Patricio Barton y con Carla Chudnovsky, Una definición que, insisto, es como el primer gesto concreto de la política de desendeudamiento que evidentemente buscará el gobierno de Alberto y de Cristina, ¿no? Sí, hay una cuestión de fondo que es la que vos presentás, y yo diría que hay una cuestión de forma muy interesante, que es el modo en el que razona el problema, en el que formula Alberto Fernández, que es un razonamiento, yo diría, bien simple. Consecuentemente es muy probable que la gran mayoría de la sociedad pueda entender, porque estos temas del endeudamiento, sí, los 55 mil millones, los 11 mil millones, la tasa, la LIBOR, es una minoría la que entiende. Él dice muy claramente, tenemos un problemón, ¿cómo vamos a seguir enfatizando, siguiendo el mismo problema? Y da el ejemplo del vino y del borracho. Primera cuestión que me parece, y le nace, ¿no? Porque no creo, no sé si lo elaboró, pero francamente daría la impresión que es una respuesta espontánea, y de paso ya entonces, yendo a lo de fondo, viene lo que vos decís, basta de esta plata que no podemos pagar, y viene complementariamente una crítica severa, muy simple también, al macrismo, y que es lo serio, y que es lo chanta, que es lo irresponsable, ¿no es cierto? Chanta es la expresión vulgar de irresponsable, sí, digamos, ¿no es cierto? Porque endeudarse y endeudarse sin ninguna perspectiva de pagar, entonces es una irresponsabilidad política, que francamente, claramente es lo que hizo Mauricio Macri con el Fondo Monetario e incluso también todo el periodo anterior de la bicicleta financiera, todo eso ahora nos quedaron los bonos, además del Fondo Monetario Internacional como deuda. Pero bueno, es una determinación política clara que tiende a esta idea de desendeudarse, que bueno, nos remite a Néstor Kirchner, inevitablemente, sí, ¿no es cierto? Y después aparece el planteo concreto, lo que va a ir a discutir a la mesa con el Fondo Monetario, con Kristalina Georgieva y con Estados Unidos, uno supone, es el plazo. Discutamos los plazos, déjame crecer. Y veamos los plazos, ¿cuándo te puedo empezar a pagar? Hasta que yo no crezca, no te puedo pagar. No crezca y no me vengas con ajuste. Que eso, yo diría todavía, sí, bien, que es más trascendente. Él lo dijo, no me vengas con ajuste, dijo algo muy parecido. Lo dijo en otra, ya de ajustes hubo muchos. Sí. Conmigo ajustes no va a haber. Bueno, y en realidad yo reitero, hoy escribí una nota con lo mismo porque me encanta. Dijo hace un mes que hay que aumentar los salarios, que hay que aumentar las jubilaciones y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Entonces, allí están, creo, las claves. ¿Cuáles son las prioridades para el presidente electo? Las prioridades son salarios, jubilaciones, mercado interno, etcétera, etcétera, y para eso no puede haber ajuste, porque el ajuste de Macri y del Fondo es todo lo contrario. Y ahí sí viene lo que vos decís. Con plazo le vamos a armar un plan de pago. Con plazo, pero no con ajuste. Interesante que lo menciones, porque también sobre eso, sobre las primeras medidas, sobre cómo pondría en marcha la economía y repararía parte del daño que hizo el gobierno, también Alberto Fernández dijo. Resolverlo con sensateces. Miren, estoy en una economía que hace 2 años está paralizada. Llevamos 7-8 meses consecutivos de caída de la industria. Llevamos más de 2 años de caída del consumo. Tenemos que volver a encender la economía, tiene que volver a prenderse la economía. Tenemos que volver a fabricar, tenemos que dar créditos, no para las LELIC, sino para que se fabrique. Tenemos que dejar plata en el bolsillo de los jubilados para que la usen en lo que necesitan y no en seguir pagando remedios. Tenemos que hacer estos cambios, que eso es lo que va a volver a hacer poner en movimiento la economía. Alguna vez, en alguna charla tuya con Axel, esto es lo que se llama, en todo el mundo de otro modo, pero acá se llama peronismo. Acá se llama peronismo. Estaba pensando si al mundo no le hace falta un poco y claro, de peronismo. Pero en esos estrictos términos. Pero absolutamente. Sí, pero, sí, pero es que el mundo también se está replanteando las cosas. Cuando me hablan de Portugal, la verdad es que lo que hizo Portugal es muy parecido a lo que hizo Néstor en el 2003, que es muy parecido a lo que estoy planteando yo, y se convirtió en modelo en el mundo Portugal. ¿Pero cuál? ¿Por qué es modelo? Portugal llegó, aumentó salario de los empleados públicos, aumentó jubilaciones, promovió el consumo, se levantó y hoy tiene un muy buen resultado. Tiene él una ventaja que yo no tengo, que está en la Unión Europea, y la Unión Europea le dio la plata para cancelar todo lo que le dio el fondo. Bueno, segundo tramo, y se sumaba a la charla además Alejandro Dolina, ¿eh? Le mandamos un gran abrazo. Sí, apareció la voz de Dolina. Lo sabemos, fiel oyente también de la 750 por completo y del programa. Le falta peronismo al mundo, dijo Alejandro Dolina, como diciendo, bueno, un poquito de repartir y ciertos pragmatismos para empezar a resolver estas cuestiones, y habló del caso Portugal, que es muy mencionado también. Sí, ¿no? Alberto Fernández habló, sí, del caso Portugal, y yo creo que también hay un mérito ahí, ¿no? Porque esa es una coalición muy especial en Europa, es la única que hay en Europa, que es una coalición entre el Partido Socialista, mayoritario, el Bloco, que es una fuerza de izquierda, y el Partido Comunista. Por lo tanto, lo que están haciendo es lo que ustedes dijeron en dos palabras y lo que dijo Alberto, pero tiene una identidad política muy de izquierda, y sin embargo Alberto no trepida en hacerlo, y de cualquier manera viene bien el agregado de Dolina de que del peronismo, porque, bueno, nosotros no estamos en Europa ni en Portugal. Claro. Se trata de ejemplos, y en la Argentina, digamos, el fenómeno más importante que social es el peronismo, y este gobierno es un gobierno esencialmente peronista. Así que creo que la combinación de identidades viene bien. Ahora, déjame meterte un poquito en problemas, Juan Carlos. Es cierto que Alberto Fernández dijo, bueno, el ajuste ni me hablen, ¿eh? No, sí, hay mal lugar para el ajuste. Sí. Ahora, evidentemente esos recursos de algún lugar van a tener que salir. Quiero decir, alguien va a tener que abrir la billetera y decir, dejo de ganar tanto. Bueno, no lo va a decir de propia voluntad, pero el gobierno va a tener que tomar medidas para efectivamente mejorar la recaudación, los ingresos del Estado, y poder poner en marcha... Sí, si no, estaríamos en la zona de los milagros, claro, ¿no? Porque acá no está, como dijo Alberto, la Unión Europea. No es una zona de confort la que viene para... No, no, no es una zona de confort, y en política no hay milagros, y como yo siempre digo, la riqueza, siguiendo a Lavoisier, se transfiere, no desaparece. Entonces, así como hubo una transferencia fenomenal de las grandes mayorías a un núcleo minoritario, sí, que ahora se resiste claramente y se va a resistir, ahora tiene que haber, como alguna vez dijo Alberto, un esfuerzo de esos sectores, gran beneficiario de los años de Macri, a favor de las grandes mayorías. Y eso va a generar tensiones. Francamente, estoy convencido que Alberto y Cristina van a transitar ese camino. Pero, mirá, si me dejas un segundo, sí, claro, ¿qué dice la sociedad rural? Cuento esto que estamos charlando hace dos o tres días. Sí. La caída de la actividad, la persistente inflación, el déficit fiscal y la falta de crédito no son culpa del gobierno saliente, sino del gasto público creciente. Que el esfuerzo no caiga en el sector privado. O sea, la sociedad rural argentina dice claramente, yo plata acá no pongo, porque claro, yo soy el sector privado, así que hay que ajustar al Estado, dice la sociedad rural argentina. La verdad, siguiendo esa nota que escribí, sí, dice lo mismo que hace 150 años la sociedad rural. El premio Nobel a la creatividad no le van, sí, a dar, pero sí a la pertinacia política y en defensa de sus intereses. ¿Es el mapa de impuestos es la herramienta más importante para generar esa transferencia de riqueza? Es una de las más importantes, porque el otro es todo lo que tiene que ver con el rol del Estado, o sea, con la distribución que hace el Estado de sus recursos a favor de todo lo que es la inversión social, que acá estos gobiernos liberales le llaman el gasto social, sí, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde sale? Sale de la política impositiva. Por eso yo comparto aquella afirmación clásica de que por la política impositiva se define quién es el poder que hay atrás de un determinado gobierno. Siguiendo con esta línea de razonamiento, sí, si el gobierno responde, por ejemplo, al poder de la sociedad rural, al poder de los bonistas, al poder del Fondo Monetario, o sea, de los prestamistas internacionales, o el poder asigna recursos vía impuestos para los jubilados, para los asalariados, para la salud pública, etcétera. O sea, que no pasa por el gasto, como dice la sociedad rural, sino que en gran parte pasa por la política de ingresos del Estado, que es la política tributaria. Y entonces estos sectores se notan, se oponen a que la política de ingresos del gobierno los afecte a ellos. Lo que están diciendo es, no me vas a venir con retenciones. Eso es lo que están, por ejemplo, sí, no me vas a venir con retenciones. Queda todo congelado en lo que hizo Mauricio Macri. Bueno, Juan Carlos, gracias, como siempre. Bueno, vamos por el deshielo, ¿Por él? Por el deshielo. Congelado esto de Macri, nada. Vamos a deshielar las políticas de Macri. Ellos lo que quieren es el hielo, todo congelado y que nada cambie. Eso reclaman. Juan Carlos Junio, el cafecito político.